Everywhere I go, they be like, ooh, so bad.

de la noche. En la FM. It's magic, cause I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So we live in our lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. Éxito del 2015 de la película 50 Shades of Grey, canción nominada al Oscar a la mejor canción original. Les saluda Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Vamos a saludar ahora a los que se conectan a nuestras redes sociales. Son las 8:21 y vamos a empezar hoy con el Instagram. Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Juan Pies Cuadrados, JS259031. Juan José N. Y., José González N., N. Cortés C., Lalmesig, Diego K. P. B. T. C., Camilo Nuo, Marta Cecilia Solórzano, Denis Zamaca, Juan Zamudio, Daniel San D. S. J., Lina X. Ramos, Vallejo Cita, Le Velázquez 26, Zuka Huitrago, Laura Pcas, John A. Lop West, Emita 4564, Don Marulanda, y bueno, también nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en unos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con un éxito del 2017, adaptación del clásico María María de Santana y The Product GMB. DJ Khaled, Rihanna y Bryson Tiller con Wild Thoughts. Another one, another one. We the best music. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Thinning and his wretches like he came from Maytag.

your mind, freak your mind. In a world full of commotion, oh, I know it's hard to keep devotion. They don't care about us. They ain't stronger than love. Sabor de la noche suena uno de los grandes éxitos del señor Charlie Puth. Son las 8:46 y estaban oyendo Done For Me con la participación especial de Kehlani. Saludamos a esta hora a los que se conectan a nuestro Twitter, @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, Enrique, John Jairo Muñoz, Rocío, Denis Amaca, César Viatela, Laura Gisette Cruz, Javier Osorio, El Caleño, Carlos Salinas. Saludamos a Donny, Andrés Lobo Guerrero, Freddy Bacares, Ricardo Rodríguez, Andrés Hidalgo, CDT BMDF, John 4NN4, Juan Pablo Calacé. Y bueno, vamos a continuar ahora con una canción a esta hora para todas las mujeres solteras, un himno a cargo de Beyoncé, este éxito del 2008 que dice así, Beyoncé con Single Ladies. Beyoncé, Single Ladies en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a terminar con un clásico de los 90. Esta canción tiene la siguiente historia. La hace Will Smith, actor, rapero, legendario, famoso por películas como, por ejemplo, Men in Black, The Pursuit of Happiness, por la que fue nominado al Oscar a Mejor Actor. También por la serie The Fresh Prince of Bel-Air, que aquí se llamó El Príncipe del Rap. Hoy en día muy activo en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y bueno, en los 90, él grabó un álbum llamado Big Willie Style, 1997. Ahí estaba la canción de Men in Black. Ahí estaba también, por ejemplo, su cover de Just the Two of Us, original de Grover Washington Jr. y Bill Withers. Estaba Getting Jiggy With It. Y estaba esta canción, que es un homenaje a la ciudad de Miami. Pero realmente esta canción no fue éxito, sino hasta 1998, cuando hizo este remix, producido por el que tal vez era el productor más representativo del sonido de Miami